Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Señor Tenga Reggae, se llama la banda. Inspiración se llama el tema. Inspiración lunar, invítame a viajar. Parado sobre tu estrella fugaz, llévame más allá del tiempo real. Como un pequeño ser emancipado queriendo volar. Revelación de luz, galaxia sideral. Grandeza y fuerza es lo que me das. Quiero llegar al lugar donde el cielo se funde en el mar. Encontrar la paz y navegar. Dale luz a nuestro andar, enséñanos a amar. Sobre la hierba fresca puedo sentir la humedad. Concentración mental, presagio de paz. Y abro mi mente, estimulado en mi plexo solar. Quítame la ansiedad, dame oportunidad de comprender. El destino no es casual. Quiero llegar al lugar donde el cielo se funde en el mar. Encontrar la paz y navegar. Sobre tu estrella fugaz, llévame más allá del tiempo real. Como un pequeño ser emancipado queriendo volar. Dame la ansiedad, dame oportunidad de comprender que el destino no es casual. Quiero llegar al lugar donde el cielo se funde en el mar. Encontrar la paz y navegar. Quiero llegar al lugar donde el cielo se funde en el mar.